Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Música nuevamente en el aire, capítulo número 136, viernes 1 de abril del 2022. Nada ha cambiado, de esta salimos mejores. ¿El mundo cambió? ¿O cambiamos? Bienvenidos a la tercera ola de bombardeos. Así damos inicio a un nuevo capítulo de Diabolus y Música. Abrimos la puerta del intervalo del diablo en este espacio de 2 horas de difusión de la música más pesada del planeta. Bueno, el arranque del día de hoy es un arranque solitario. Hasta espero, no sé, quizás en el tercer tema aparezca mi compañera Ale. Viene corriendo, me parece, por ahí. Y bueno, vamos a saludar al señor operador. ¿Cómo le va, señor operador? ¿Cómo va? ¿Todo bien? El Muleto. Hoy estamos con operador Muleto porque Pablo está en otros menesteres festivos, digamos. Ya en los inicios, ¿no? En las puertas de la fiesta de Mixtape Radio. Que da comienzo en un rato, creo, ¿no? Sí, está comenzando, se está armando la barra abajo y arriba ya podemos tener los juegos. Por favor, la barra de mesa. Sí, sí. Bien, o sea, vamos a tener como en las otras fiestas juegos, barra para alimentarse y una banda va a amenizar, ¿no? Va a haber una banda para no me acuerdo el nombre. Pasacalles. Bien, era algo así como algo de rock medio dark o algo por el estilo. Algo charlé con Pablo la otra vez y se me quedó el nombre. Bien, arrancamos entonces musicalmente porque hay una cantidad de música programada. No sé si entra todo, pero no importa. Vamos así. Motorhead para el inicio. When the sky come looking you. Arrancamos así el programa número 136. We'll be right back. Lo que escuchábamos entonces era Motorhead, el tema When the Sky Comes Looking You. Bueno, ahí se va rajando Don Luis, lo iba a saludar, pero bueno, mala onda. Pasó un salteño por atrás mío. Seguimos con más música. Ahora vamos a presentar un tema de la banda canadiense de heavy metal, que está de vuelta nuevamente con una producción en estudio, disco que va a sacar muy prontito. Ghost Shadows es el primer single extraído del próximo álbum de Anvil, Impact is Imminent, que saldrá a la venta el 20 de mayo. Metal rápido y acelerado en su máxima expresión. Desde 1981, 19 álbumes de estudio, más compilaciones, box y demás cosas. Y ahora escuchamos cómo suena entonces Anvil 2022. De grupos de rock que han conseguido publicar un nuevo álbum 50 años después de su disco debut no está precisamente repleta de nombres. La lista de grupos que han sacado un álbum 50 años después y han conseguido no sonar como recauchutados, cansados de glorias pasadas o tristes intentos de modernizar su música es aún más corta. Scorpions ha evitado ambos escollos con Rock Believer, su primer álbum nuevo en 7 años. Los íconos del rock retoman muchos de los sonidos que alimentaron su pico de superestrellato. Sin embargo, el nivel de energía y el arte de las canciones evitan que estos temas se sientan cansados. Y tal vez por primera vez en varios discos hay incluso algunos himnos que se mantienen al lado de los clásicos que hemos estado comprando en múltiples formatos durante décadas. Gas in the Tank, la salva de apertura del álbum, reubica inmediatamente a la banda como maestros del himno de rock enérgico. La canción tiene una pegajosidad inherente que encaja perfectamente en la horda de canciones que complacen al público y que han sido durante mucho tiempo un elemento básico de los directos de la banda. Los queridos sellos del sonido de la banda están omnipresentes, con la voz de Claude Maine, que sigue siendo la mezcla perfecta de triunfo y melancolía, y el trabajo de guitarra de Rudolf Schenker y Matthias Happ, que una vez más ofrecen un sonido de buen gusto con sus solos. Afortunadamente, mientras que la lista de bandas de legado que han creado un impresionante tema de apertura y luego se han quedado sin nada durante el resto de su último disco, es larga, no, larguísima diría yo, agregaría. Scorpions tiene suficiente gasolina para alimentar el largo recorrido de este álbum Rock Believer. Los himnos de rock de alta energía siguen llegando a lo largo del disco. El tema que abre el disco es igualado por los siguientes rockeros como Roots in My Boots, Hot and Cold y Peacemaker, que cuenta con la actuación vocal de Maine en el estribillo del tema más abiertamente metálico del álbum. El tema que da título a Rock Believer es el más perfecto de metal al estilo de los 80 que se ha publicado en la década del 2000. Avergüenza a todos los que rinden tributo a los días de gloria del Sunset Strip con su sublime mezcla de balada rockera sincera, solo de guitarras sórdidos y el cencerro en la batería de Mickey D, el ex Motorhead, que debuta en estudio con la banda tras varios años de actuaciones en directo. En Shining of Your Soul, la banda se acomoda en un ritmo de medio tiempo, pero incluso eso es alimentado por algunos grandes riffs de guitarras de rock. La banda demuestra ser capaz de una pesadez que evoca a The Who con las líneas de bajo y la batería de Seventh Son y When I Lay My Bones to Rest. Es un tema rockero sucio al estilo Motorhead. La banda ofrece una de sus baladas características con When You Know Where You Come From, aunque la reservan para el final, el tema de cierre del álbum. Por lo demás, la fuerza motriz que motiva a Scorpions aquí parece ser una misión pura de losa de hard rock bien elaborada, entregando eso a montones. Es un testimonio de confianza en sí mismo que la banda, en el 50º aniversario de su álbum debut de 1972, Lonesome Crown. El curso de acción de la banda fue simplemente hacer las cosas que siempre han hecho mejor a lo largo de su existencia. Rock Believer sirve como un reconfortante recordatorio de que Scorpions todavía son capaces de generar pegadizos himnos de rock en sus últimos años. Oh! poder de la selfie se llama tengo eso. Tengo un poder. El poder increíble. De la selfie, qué bárbaro. Como ese chiste que te hacía así. Y vos venías, qué poder que tenía. ¿Cómo? ¿Cuánto poder? ¿Qué querías? ¿Sí? ¿Qué me estabas diciendo? No, nada, me duele nada, el dedo. Nada. Vení, vení, mirá. Vení, mirá qué vení. Poderoso. Claro, claro. ¿Todo bien? Todo en orden, todo bárbaro. Se da cuando quieras. Sí. Ok. ¿Cómo les va? ¿Todo bien, señor operador? ¿Cómo le va? Todo bien. Sorry, fue. Nada, fue nada, culpa cosas de que pasan, ¿no? Fue nada, culpa, no empecé a culpar a Lautaro, nada. Vino ese mocoso y me tiró los brazos así, a mí se me caía la baba y dije, bueno, ahí me voy. Eso, y acá estoy. Bueno, creo que hace rato que no venís por acá. Sí, son medio hace como dos semanas. Sí, como de visita, me parece. Sí, hace como dos semanas. La semana anterior, porque tuve, no me acuerdo qué despelote, obviamente que, viste que mi vida es medio complicada, como la de todo el mundo, semana obviamente. Semana pasada no me acuerdo y la anterior la semana tampoco. Pasada... La semana pasada estuve viendo Soren. Ah, te fuiste a cubrir. Me fui a cubrir, para Diablo sin música y para Sandra Luque y todo eso, Soren. Así es que vi a los chicos de Presto Vivace también, que fueron los teloneros y toda la historia, se mandaron un show de puta madre. La verdad increíble, pero bueno, nada, ¿qué te voy a hablar de una banda de la que yo soy fan y que me gusta y que hace el estilo que me gusta y toda la historia? Obviamente que la gente liderada por Marcelo Pérez Schneider la rompió y lo saben que recién se habían bajado, arrancó todo un poquito más tarde, que es raro porque en realidad ese tipo de shows arrancan en término, arrancaron un poquito más tarde porque recién se bajaban del avión y estaban cayendo de claro. Seis así de una. Y el público increíble, de verdad, lleno, una fiesta. Estaba lleno, ¿no? Lleno al punto de que no podías pasar, viste que generalmente entre lugar, uno no y otro. Sí, pero bueno, yo he ido un montón de recitales es ahí incómodo. Y es uno de los pocos momentos, uno de los pocos recitales en donde de verdad no se podía moverse. Era tremenda la cantidad de gente que había. Y a pesar de ser música un poco más tranquila, por ahí es una banda de trash, o sea, no tuvo clima. No, viste que Soen tiene diferentes climas en cada canción. Coral, y si está lleno, es incómodo. Claro, pero vos tenés para estás moverte. Adelante, te querés tomar una cerveza y estás. Pero el público es diferente de acuerdo a la música también, ese es el tema. Había gente grande, había gente chica, y dale con los superiores. Y pero estás diciendo que complejo de inferioridad. Estás diciendo eso que es diferente. Claro, no es lo mismo que vayas a ver una banda de punk, que vayas a ver una banda de trash, que vayas a ver. ¿Son sí la misma gente o no? No es lo mismo. De ninguna manera. ¿No? No dije que son mejores, dije que no son lo mismo. Sí, no me tires la lengua. Lo acabas de decir. No me tires la lengua porque no voy a ser consecuente con eso. No me vas a hacer caer bueno, un poco. En definitiva. González. Quería ver la review esa, el comentario escrito, pero ¿qué pasó? Se rompió la máquina de escribir. ¿Vos querés un comentario escrito? ¿En serio? ¿Te suben? Después, medio como ¿sí? Que... ¿Posta? Igual tengo un montón. Me filmé todo el recital. La hora 40 sí, eso, lo estuve con... Ya... La hora 40 estuve filmándolos en uno de los mejores lugares por ahí. Obviamente, si consideramos que el mejor lugar hubiera sido el medio, y en el medio del quilombo la gente hubiera sido imposible estar con el teléfono ahí arriba, me quedé en un costadito y pude filmar el desempeño de la banda. No se escuchaba de lo mejor, pero se escuchaba muy bien. Me gustó el sonido que tuvo. Esta vez me gustó cómo sonaron ahí en Uniclub. No siempre me gusta cómo suena Uniclub. Depende, reitero, de la música. Esta vez me gustó y pude registrarlo de punta a punta. Filmé desde que llegué hasta que me fui. Vi Obituary y sonó perfecto. Era un CD. Vi, ¿cuál era? Municipal Waste, Trash Metal, y sonó perfecto. Yo vi Fianor y no me gustó cómo sonó. Y no porque no me gusten los Fianor. Vi Ian y me encantó cómo sonó. Más allá de que me guste Ian. Bueno, Riot la partió. Increíble. Esta otra banda también americana, Armored Saint, me he caído ojete por el sonido. Los Against sonaron ahí, sonaron de puta madre también, pero tiene que ver con... No, tiene que ver con la banda. Con la banda con la también, banda. Sí, es verdad. La banda, vos le das una espica y tiene que sonar bien porque, nada, es suenan bien porque saben hacer sonar las cosas. Igual estos pibes... Súper profesionales. No, obvio, creo obvio. Que se sorprendieron un poco del cariño o del calor de la gente. La gente se sabía todas las letras, viste, cuando vos te das cuenta que no es que fueron porque había algo y toda la historia. De verdad, eran fans de esos que conocen los cortes, las baladas, las subidas, los bajas, los climas, todo. Y hicieron mucho contacto visual. Hubo un feedback ahí, un clima increíble entre la gente y la banda. No te voy a decir lo que pienso de los Zoen, porque no, ¿qué voy a decir yo que soy nadie? Músicos virtuosísimos, ¿entendés? O sea, claro. tremendos. El baterista, que era el único que hablaba castellano. El uruguayo, que ahora no me acuerdo el nombre, bueno, nada, no importa. También nos agradeció y fue un poco el interlocutor, claro, entre la banda y el resto de la gente, pero ellos no lo podían creer, así nomás te lo digo. Brindaron, sí, porque un show, ese público, increíble. Es efusivo hasta cierto punto, como moderado. No, en no, fin, pero esta vez. No hacen poco, ¿viste? A eso me refiero. Sí, entonces, sí. Entonces la gente quizás si hubiera tenido un. Le das un poco de manija y arranca y no, pero en estos, por eso te digo que en esta ocasión por ahí y en ese lugar, si hubieran tocado en un lugar más masivo, por ahí no sucede, está tanto bien, está bien, porque más grande, me pasó más de ver, grande o más cómodo hubiera perdido la magia. Eso es lo que te quiero decir. Me pasó de ir a ver Dream Theater al Espacio Arena, ¿te acordás? Aquella vez que vos habías conocido el espacio porque habías laburado por otras cosas ahí en ese lugar. Era un estadio de la Gran 7 y toda la historia, pero lo que sonaba con poca gente, porque Dream Theater obviamente no llenó ese espacio, por ahí ese espacio era para que otra banda lo llene. Y yo estaba allá arriba y si bien es mi banda, no sonó faltaba, lo que a mí le faltaba calidez. Le exacto. Faltaba eso. Le faltaba por ahí otro feedback con la gente. Son en este momento, en ese lugar, lo logró, si bien son bandas diferentes y de otro alcance. Nada, de verdad lograron hacer ese feedback que fue increíble. Increíble. De hecho, tengo buenos recuerdos, hice contacto con gente que tenía bandas también, viste, cuando vos te pones a gritar con el otro que tenés al lado, ¿entendés? Y pegar, wow. No la conozco. Bueno, vos sos un amargo, pero yo soy una sacada y lo sabés, así que en definitiva, nada, eso estuvo más que bien. Uy, están golpeando la puerta, sí, qué loco, todo puede suceder en mixtape. Así que, nada, súper prolijo, súper concreto, se permitieron tener algún intercambio con alguna persona del público. De verdad, no tengo absolutamente nada que decir. Para mí, uno de los mejores shows. ¿Cómo que nada más que decir? Solo lo único que te resta por decir es. No tengo nada más. Gracias, señor jefe. ¿Qué, señor jefe? No, qué gracias. No, te debo el regalo todavía. Te debo el regalo. No, haber cubrido eso fue increíble. Es una banda que yo quería ver hace rato, pospusieron este show, sí, por la pandemia, me pasó lo mismo con Dream Theater, me pasó lo mismo con Son of Apollo, vienen postergados esos shows, así que bueno, nada, en definitiva tenemos ese tipo de situaciones, así que era una banda que a mí me había quedado con ganas de ver y nada, de verdad me rompieron la cabeza. Bueno, me alegro mucho que haya sucedido de esa manera, por todo, por cómo fue la entrada, la llegada. Sí, le quiero agradecer a la gente de Icarus por la acreditación. Son ellos los que disponían de que vos entrás, vos no entrás. Totalmente, súper profesionales. Aparte se dio que en la puerta también todo fue con mucha armonía, todo fue muy tranquilo, los tickets fueron online. Mostrabas el celular, no hubo inconvenientes, no hubo nada, aglomeramiento de ningún tipo. Viste, cuando la cosa estaba bastante fluida, muy concreta, ese tipo de público por ahí es tranquilo. Así que había gente muy grande y había gente muy chica. La diferencia generacional fue importante también. Y siendo Zoen, no es una banda legendaria, ¿entendés? Y sin embargo, no, pero ese tiene público. Tiene un público muy diverso, muy diverso, así que. Y no están viniendo. Bueno, ahora este año se retomaron los shows internacionales y de a poco se están sucediendo, sí, uno tras otro. Primero los postergados y más se van agregando los que van apareciendo. Pasó Exciter. Están viniendo bandas también. Sí, me quedé con ganas de ir a ver Exciter también, pero bandas, bueno, nada, me voy a divorciar. De Latinoamérica, o sea, hay una de Paraguay que va a tocar en menos de un mes. Bueno, los Son of Apollo que tocan tocaban ahora en enero o en febrero, no recuerdo, también sí, se postergó, ¿no? Vienen para agosto y los teloneros son los chicos de FU, así que ese también es un show al que vamos a asistir como sea, no me importa, Selvita. Hay de todo así un que... poco, porque y para todos los gustos, está llegando una banda de black metal de Polonia también, sí, que sí. está tocando también incluso por fechas por el interior. Así que bueno, si tenemos toda esa info la vamos a ir pasando. Así es. Vamos a seguir en la continuidad de las bandas. Ahora vamos a presentar Brood of Hatred. Esto es un concepto unipersonal tunecino, death metal, un acto death metal fundado en 2010 por Mohamed Melki. Sin fronteras de género específicas o filosóficas, pero con algunas atmósferas inquietantes que lo guían a través de viajes progresivos y algunos escritos poco convencionales inspirados en el extraño estado de ánimo que caracteriza el concepto. Esta obra es un viaje de la mente, induce un estado de trance en el que se ha abierto un portal al futuro, se encontrará en los límites de la señal y el ruido, al igual que nosotros, ¿no? Una vez expuestos, los recuerdos se desbloquearán. Lanzado el 25 de febrero del 2022, The Golden Age es el tercer trabajo en estudios de Mohamed Melki, que escribe todas las canciones y fue grabado en Túnez, en el norte de África, por si te interesa, en los estudios Tacman. Brood of Hatred, y suena con Uncertainty. We'll be right back. aircraft had been sent to ex-Yugoslavia to end the fighting between the Serbs and the Croatians. According to military sources, the plane is armed with a nuclear bomb. The bomb has been sent to hit Sarajevo tonight. We've got your bomb on target destination. So to devastation. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta sección del programa. Hoy estaremos presentando una banda de un país que creo que nunca hemos pasado, ¿no?, en esta sección. La banda se llamaba Frozen Sun. Dinamarca, un país que si bien no aportó gran cantidad de bandas en cuanto a death metal, las que salían eran de muy buena calidad y lamentablemente muchas no llegaban a grabar muchos discos, ¿no? Como esta, en este caso Frozen Sun grabó solamente un solo disco en el año 96, titulado Dimension, por el sello Serious Entertainment, que editaba muy buenos discos en aquella época, ¿no? Un sello under que se dedicaba más que nada al death metal. Como dije, eran de Dinamarca. Particularidad que el cantante que grabó este disco es el mismo de los grandiosos Infernal Torment, también de dinamarqueses, otra banda no enorme que solamente dejó dos discazos para mí, pero bueno, no sé qué pasará en Dinamarca. Solamente me recuerdo ahora Ill-Disposed y alguna más, Mercenary, que son las que por ahí editaron más material, ¿no? Especialmente Ill-Disposed, que todavía sigue activo y ya pasaron los 10 discos editados, pero las demás bandas no lograban pasar de los 2, pero la verdad, pero dejaban trabajos muy buenos. Bueno, Frozen Sun, como dije, empezó en el 92, se separaron en el 98, después tuvieron creo que un leve regreso entre el 2000 y 2003 y nunca más se supo de ellos. Y hoy van a escuchar un tema de su único disco, Dimension, en el año 96. La verdad que un death metal al estilo más de Estados Unidos, ¿no? Suffocation, ese estilo, pero también con bastante de Infernal Torment, ¿no? No tan brutal como su primer disco, ni tan grubero como el segundo, pero es como ahí una mezcla de los dos discos de Infernal Torment, obviamente por la voz característica, ¿no?, de su vocalista, que también grabó en este disco. Así que muy muy recomendable este disco, no sé si se conseguirá, calculo que es muy difícil, o sea que fue con un sello under, como dije anteriormente. No creo que se hayan hecho muchas copias, pero bueno, si alguien lo consigue, mucho mejor. Frozen Sun de Dinamarca, Dimensions, el único disco que sacaron en el año 96, muy buena banda de death metal para traer, ¿no?, a la memoria. Así que si no la conocían, disfrútenla, nos estamos escuchando la semana próxima. We'll be right back. Bueno, entonces, siguiendo con todo el material que tenemos atrasado en la casilla de correo, que ya creo que vamos por los 2.100, 2.200 mails, creo que ahí le ganamos, ahí sí tenemos el récord, ¿eh? En mails no leídos en la casilla de correo de Diabolos sin Música. Sí, sí. El Gmail, menos mal que Gmail, porque explota de correos no leídos. 2.000 y pico, después te voy a mostrar, señor operador, le voy a mostrar la captura. Es increíble. Para que la anote en el Guinness de mixtaperadio.com. Pero lo peor de todo es que no es solamente, no estamos hablando de bandas de habla hispana, hablamos no, de... No, son de todas partes. Por ejemplo, parte. Bueno, ahí revolviendo un poco entre el correo que había llegado, ahí vi una comunicación de Mike de Cohen o CN de Hard Life Promotion. Mike de Cine. Que nos estaba enviando la info de una banda que se llama Aeveris, que es una banda de metal de Bélgica, de 5 miembros, que vio la luz en el 2021, formado por miembros de Fields of Troy, Thorium, Lethal Injury, Always Fallen y Horizon. Estos cinco caballeros unieron sus fuerzas y combinaron riffs melódicos, ritmos de batería técnicos y diversas técnicas de canto para crear algo machacante y pesado, pero pegadizo desde la primera vuelta. Influenciados por bandas como Lamb of God, Killswitch Engage, Slipknot, At the Gates Trivium, Aeveris da un salto feroz para agarrarte con sus garras y aguantar hasta dejarte crudo. En noviembre de 2021, la banda lanzó su single debut, Shapeless. El 21 de enero, presentaron su segunda canción, Segregating the Wicked, que cuenta con las voces invitadas de Svencho DC, de la banda Aborted y también de Coffee Feeder. Y ahora han lanzado su tercer single, Center Point, para finalizar la trilogía de singles adelanto, que procedemos a escuchar en este mismo momento. Aeveris Hapeless. Go away! sea blues sin música. Delirium, banda de Buenos Aires, Argentina, formada en 2019 por la vocalista Carolina Greco y el guitarrista David Núñez. Con una idea original que fue mutando, como también cambiando los integrantes que se habían sumado, hoy están acompañados por Maxi Skandar en batería, Fernando Matías en bajo y Micaela Figuerias en guitarra. Su estilo se inspira en el metal moderno alternativo con agregados electrónicos que varían los climas de sus obras. En febrero de 2022 lanzaron su segundo single llamado En Pie, que se suma al que había aparecido en marzo de 2020, titulado Mi Lugar, cuya letra es muy significativa, simbólica y hasta diría profética, teniendo en cuenta que una semana después nos mandaban a quedarnos en casa, en nuestro lugar. A partir de ahí el mundo cambió, cambiamos y Delirium no quedó afuera de la circunstancia. Como les contaba, esta nueva percepción de la banda trajo un nuevo single y según prometen a este se le sucederán más. Pueden ir siguiendo su progreso en las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram como en YouTube, los encuentran como Delirium Argentina. Y allí podrán ir viendo los anuncios de sus próximos trabajos. Ahora vamos a escuchar su segundo corte de difusión, donde muestran que las ganas de seguir adelante continúan vigentes. Suena aquí en Diablo sin música, Delirium con su tema De Pie. Fue Arrancamos la segunda hora de Diabolus y Música, el programa 136. ¿Querés un poquito de agua? No, gracias, tengo una birra acá. ¿Tenés cerveza? No, yo estoy tomando esto que es una cosa de manzana tipo de marca Carré. Te lleva al infierno esas eso. Esas cosas. Sí, no sé qué es más sano, que vos te tomes esa birra o que yo me tome esto, sí, no en sé, realidad. Pero bueno. En 10 años. Y veamos. Pero bueno. Pasó entonces el bloque de Sandra Luca presentando a la banda Delirium, banda local. Y ahora vamos a utilizar esta última hora que nos queda del programa a presentar una seguidilla de bandas que tienen un hilo conductor que lo van a descubrir cuando terminemos el espacio y el programa. Y después nos vamos a la fiesta, ¿no es cierto? Después a la fiesta, fantástica esta fiesta. Así es, fiesta en Mixtape Radio. Vamos a aprovechar a presentar a esta banda con dos menciones muy importantes. Primero porque el bajista de esta banda falleció hace unos días. El bajista y líder del grupo Tren Loco tenía una lucha contra el cáncer. Estaba internado hace ya varios años. Intervenciones quirúrgicas en repetidas ocasiones. Bueno, todo eso lo alejó de los escenarios. La banda seguía tocando con un bajista alternativo. Y bueno, la lucha fue cruenta, fue muy difícil y perdió en el último round. Ya no está más. Entre nosotros, Gustavo Zavala era el único miembro fundador que quedaba de la banda Tren Loco. Y bueno, el recuerdo de esta... de este artista que, como siempre lo mencionamos y cada vez más seguido, lo hemos estado mencionando muchísimo, los artistas viven en sus obras y nada, muere lo físico, queda su legado artístico. Entonces, ahora para el recuerdo o simplemente para más o menos aquellos quizás que nunca escucharon Tren Loco, porque hay gente que no sabe que existe una banda que se llama así, pero nunca lo escucharon. No, totalmente. Es una banda bastante antigua, una banda que viene desde el año 90. Y bueno, vamos a escuchar un tema y que con de esta manera también vamos a aprovechar a hacer una segunda mención o recuerdo. Vamos a escuchar un tema del álbum Venas de Acero, editado en el 2008, de la banda Tren Loco. Y el tema que elegí para escuchar es Acorazado Belgrano, porque mañana, 2 de abril, se cumplen 40 años justamente, número redondo. No tiene nada que ver si es redondo, si son más, si son menos, pero es un nuevo aniversario de la guerra esa absurda en el Atlántico Sur, donde fueron a morir nuestros hijos, nuestros primos, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros nietos, nuestros seres queridos. La peor manera de morir es que te manden obligado a morir. Así por es. Algo que vos no tenías ni idea, que no sabías. Vos vivías en Corrientes tranquilamente, en la provincia de Corrientes tranquilamente, trabajando en el campo y a los dos días estabas en el Atlántico Sur tratando de no morir de frío, ¿no? Es una cosa muy cruel, es loquísimo. Es que yo creo que fue mucho más cruel la guerra para adentro que la que teníamos que enfrentar con el ejército enemigo, si se quiere, de alguna primero manera. Ellos tuvieron que combatir contra el frío, tuvieron que combatir contra el maltrato, contra el hambre, con todo ese tipo de cosas, y más allá de pelear contra un ejército profesional que sabía lo que era una guerra y venía con experiencia de guerra, ¿no? Y le declaramos la guerra a los tipos, a los guerreros por excelencia en la historia de la humanidad, ni más ni menos. Somos unos estúpidos del orto. Pero eso solamente lo puede hacer una persona que es alcohólica, como lo fueron los que estaban en la junta de gobierno. Ya he sabido también que Galtieri era alcohólico, así que porque hay testimonios de la gente de los mismos soldados que tenían que servirles a esos personajes nefastos. Y bueno, y después, no solo eso, tuvieron que pelear contra la indiferencia de la gente. Y sí. Contra el olvido de la gente. Por eso digo que la guerra no pasaba solamente. No pasó solamente. De hecho, inclusive los veteranos en en Estados Unidos, siendo Estados Unidos un país que bueno, la cuna del capitalismo, les pasó exactamente lo mismo. Los tipos, después de la guerra de Vietnam, los veteranos tuvieron que lidiar contra el olvido. Bueno, eso sucede. Hay un montón porque... de películas que más allá de que son películas de Hollywood y todo, no, historia, hay un montón de testimonios, seguro, que retratan ese olvido complicado. O sea, acá las naciones no reconocen a sus... Nosotros como país no vamos a crecer nunca, porque si mantenemos a estos chicos que se convirtieron en héroes, escuchame, a un futbolista le dicen héroe, pero tomátela, loco. ¿Cómo le decís a un futbolista héroe cuando tenés a estos chicos? Le decís chicos héroe de 18 a un golpeador, años, literal, de 18 olvidate, años. Bueno, pero así estamos. Ubíquense, traten de ubicarse. Seguramente tenés a alguien cercano en tu familia próximo a esa edad, y quizás, o si tu hijo tiene 14 y pensá que en 4 años va a tener 18, y date cuenta y ubicate un uniforme, un arma. O sea, es que yo recuerdo en esa época que mi papá... ropa que no era apropiada para el Atlántico Sur. Yo recuerdo que en esa época yo era chica y estaba en mi casa, mi papá estaba trabajando y mi mamá, obviamente arengada por toda la efusividad del momento y qué sé yo, y las Malvinas son argentinas, qué sé yo, y colgó una bandera. Sí, eso no cabe ninguna duda, eso es un hecho. Vino mi viejo, enojadísimo, entró a mi casa, sacó la bandera, la miró y le dijo: ¿vos te das cuenta de la cantidad de pibes que van a morir? ¿Te das cuenta que no estamos preparados para esto? ¿Tenés idea que los hijos de nuestros amigos van a ir a morir ahí porque no tienen cómo miércoles pelear? ¿Viste? Es algo que vos no tomás conciencia y... Murieron no llegaron a superar los 300 víctimas entre los soldados y oficiales que... 295 es el número oficial. Que murieron en la isla. Sí, sí. Pero ¿cuántos más murieron después por temas... ¿Por el abandono? Por el abandono, la locura, los suicidios. Sí, sí. Y en pandemia murieron otros 100 y pico más de excombatientes. Sí, sí. Nada, son números, fríos números que hacen de que... Para que entiendan también lo que significa la guerra. La semana que viene vamos a tener probablemente como invitado... No, hasta que no esté confirmado no lo... Bueno, pero lo vamos a tener en algún momento confirmado, alguien que justamente uno de los motivos por los cuales no está acá es porque es un ex veterano y porque nada, más allá de que hoy de que estaba hecho pelota con su salud y toda la cuestión, yo quería también que nos comentaran sobre esta experiencia que él ha tenido. Es uno de los grandes músicos que tiene nuestro país. Así que sin decir quién, la semana que viene vamos a tocar un poco este tema también, porque de primera línea, ¿no? De alguien que la vivió ahí adelante. Ahora tenemos el recuerdo a Gustavo Zavala, que ya no está entre los vivos. La banda es Tren Loco, su obra se llama Venas de Acero, editado, como mencioné recién, en el 2008. En ese momento estaba la banda integrada por Carlos Cabral en la voz, el Zombie en la guitarra, en la batería Danny Walter, por supuesto Gustavo Zavala en el bajo, y nuestro querido amigo Facundo Coral también estaba en primera viola. Para mí uno de los mejores discos de Tren Loco, y escuchamos entonces Acorazado Belgrano. Eso era Tren Loco, el tema Acorazado Belgrano, haciendo la mención a ese triste también hecho del acorazado hundido en el Atlántico Sur. Y ya que estamos, vamos a pegarle otro tema con la misma temática. Sino que es una banda que también viene de los 80, finales de los 80, 87, 88 viene esta banda, no haciendo el heavy de Tren Loco, sino esto más orientado al thrash, más sucio, con cosas de death metal. En la década de los 90 sonaban más orientados en esos carriles, andaban musicalmente, pero las letras principalmente tenían algo particular que los hacía diferente del resto de las bandas. Las letras siempre estuvieron a cargo de Walter Ortiz. La banda es Devastación, de su primer trabajo en estudios, el demo, producción independiente, Maquinarias de Poder, tienen el tema Juventud Perdida. Es un tema que está musicalmente en los carriles del death thrash, si querés con algo de Dismember, Entomb, pero la letra es un relato, una descripción de la pluma de Ortiz, que estaba verdaderamente inspirado por aquellos años. Y es algo que realmente la escuchás y te llega el mensaje. En una parte dice: ellos eran tan jóvenes, el futuro por venir, tenían ilusiones como vos y yo, tenían ideales de amor, pasión y juventud, habían vivido un régimen militar, soñando algún día el mundo cambiar, pero enfermas mentes de odio y poder cortaron su vuelo, matándolos. Una parte del pueblo apoyó el horror. La prensa mentía con ideales de horror, y mientras los pibes se comían el garrón en la plaza gritaban: ¡Viva la nación! Recuerden ese hecho, recuérdenlo. Abro mis ojos y alcanzo a ver una generación perdida, víctimas de la represión, cuerpos mutilados, sangre del horror, vidas olvidadas de las vidas de hoy. Recuerdo a los caídos, podrían estar hoy respirando bajo tu mismo sol. Juventud perdida. We'll be right back. ojos divinados, saque del ardor, vidas olvidadas, de los gritos de hoy. Bueno, y vamos a hablar ahora de una banda que ya hemos escuchado acá y que a mí me gusta bastante. Hoy me tiraron una consigna, como hace dos o tres programas que no vengo, me dijeron, vamos a pasar todas bandas nacionales. Consigna. Todas bandas nacionales. Bueno, listo. Así que dentro de esas bandas nacionales que a mí me gustan, vamos a hablar un poco de los Elezar. Elezar es una banda de metal sinfónico neuquina fundada en el 2007. Su sonido está influenciado, obviamente, como ya podrán escuchar, por bandas de metal sinfónico, caracterizadas obviamente por la inclusión de una voz lírica femenina y destacados arreglos orquestales. Elezar es un término que pertenece en sí al escritor Tolkien, que denomina a una piedra élfica mágica con poderes curativos. La banda decidió acuñar la palabra no por su significado, sino por su sonoridad y morfología. Luego de varios cambios de integrantes, Elezar logró una formación estable con la cual empezó a desarrollar Dark Desires, que fue su primer álbum independiente. Los cambios de músicos de la banda obviamente influenciaron bastante lo que fue la concreción específica en cuanto a la composición y a los matices de este trabajo. En el 2012 la banda lo comenzó a grabar después de muchas idas y venidas, lo que sería su primer trabajo, que fue editado en el 2013, se tomaron un año después de dar vueltas de acá para allá. A finales del 2014 se publicó esto y a lo largo del 2015 pasó el sello Icarus, largó un concurso a nivel nacional. Y ellos fueron los que resultaron ganadores y de hecho esto les valió ser la banda telonera ni más ni menos que de Épica. Vos me preguntabas si es una banda nacional, sí, es una re banda nacional, a mí me gustan muchísimo, muchísimo. Una banda patagónica. Una banda patagónica, exactamente, es una banda de Neuquén. Ese mismo año obtuvieron un segundo lugar en un concurso organizado a nivel mundial por Nuclear Blast y en esta ocasión la banda internacional involucrada eran ni más ni menos que los Nightwish. Buscaban la mejor versión del tema Elan, perteneciente a Endless for Most Beautiful del 2015. Y Elezar fue la única banda del continente americano en ingresar en esos primeros lugares y de hecho obtuvo el segundo puesto, ni más ni menos. Durante el 2017 y el 2018 esta banda se dedicó a producir su segundo álbum independiente titulado Cosmos, que en lo personal a mí me encanta, me gusta mucho más que el primero, y fue lanzado el 1 de abril de ese año en formato físico y en plataformas de streaming más importantes. Cosmos, según ellos, es un disco conceptual. El término griego cosmos, orden, era usado en la antigüedad para referirse principalmente a la armonía y al orden inherente de un mundo entendido como un todo. Pero este orden y armonía, o armonía, es redefinida en este contexto y usada de una forma completamente distinta a la habitual, o incluso hasta contraria, ya que es entendida ya no para referirse a la exterioridad o al mundo ahí afuera, sino más bien como una extrapolación de nuestros estados internos experienciados y desde los cuales interpretamos el mundo y nos abrimos a él. Wow, y así ellos lo sienten. De esta manera, la principal crítica que se realiza en Cosmos es que si bien la contemplación del cosmos externo nos puede servir como medio de asombro y reflexión, el hacer primar lo externo a lo interno nos termina haciendo perder un punto de referencia mucho más vital. Miramos demasiado hacia afuera, hacia las estrellas, y poco hacia adentro, es decir, hacia nosotros mismos. Lo que se plantea de fondo es entonces una crítica al objetivismo o realismo que primó siempre en el pensamiento humano. Wow, estos muchachos evidentemente tienen toda una concreción y una resignificación de hacer música. El Ezar está compuesta por Howard Raba en guitarra, Joshua Raba, los hermanos, en bajo, Rafael Uribe en el bajo y Sebastián Barrios en los teclados. Durante el año 2021 ellos estuvieron audicionando porque su cantante, que fue miembro fundadora, por otras cuestiones dejó la banda, o sea, decidieron no tenerla más en sus primeras filas, así que hicieron una audición que duró un montón de meses, y de hecho en las redes sociales ellos se tomaron el trabajo porque fue asombroso, y lo hemos conversado acá, Richard, en Diabolus, la cantidad de mujeres, la cantidad de cantantes que se presentaron a esa audición, no solamente de Argentina, del mundo, fue tremenda. Y está todo ese trabajo publicado. Ellos, por una cuestión no de decisión, no es que le dijeron a la gente, che, ¿quién les gusta más?, sino que se encontraron con tanto talento, la banda misma lo dice, que les pareció una muy buena manera de rendir homenaje a ese talento, publicarlo en las redes. Esta es la primera fracción, esta es la segunda fracción, esta es la tercera. Hay muchísimas mujeres cantando. Así que no se lo pierdan, entren a las redes del Ezar porque ahí están todos los videos de las audiciones. Yo elegí para que ustedes escuchen otro tema porque la vez anterior que escuchamos el Ezar hay un tema que a mí me gusta mucho, que es Afraid, pero en este caso vamos a escuchar el corte número 2 que se encuentra en Cosmos, editado en el 2019, que se llama Impetus. Bueno, y vamos a escuchar ahora, elegí otra banda liderada también por una mujer. Vamos a escuchar algo de Moonlight Asylum. Es una banda de metal industrial con elementos de metal extremo y metalcore, surgida a fines del 2008. Y a lo largo de su carrera han sacado 3 EPs, un LP y han participado en numerosos compilados y shows internacionales con bandas de primera línea, como por ejemplo Cradle of Filth, Lacuna Coil, Within Temptation, Paradise Lost, Him, entre otras. O sea, pavada de bandas. La banda tiene un single adelanto para su segunda larga duración, World War Against Me. Es el primer corte de difusión de lo que es su disco conceptual titulado Raise Your Hand, I Am Leaving This World. Retomando el camino emprendido en Dead Is Coming, esta producción tiene un desempeño mucho más agresivo a nivel musical, con una base más sólida y pesada de la mano de la batería y las cuerdas eléctricas, pero sin dejar de lado los aportes electrónicos y las melodías vocales pegadizas que han caracterizado el sonido de Moonlight Asylum siempre. Moonlight Asylum está integrado por Brian Swan en voz limpia y gutural, por Consu Muñiz en voz limpia, Pablo Apolif en guitarra eléctrica, Javier Reart en bajo eléctrico y Emanuel Lara en batería. Y justamente lo que elegí para que escucharan de qué se trata lo que hacen estos chicos es lo que le da nombre a todo este primer corte, que es World War Against Me. Memories. Bueno, ya que me están retando porque tengo que hacer rápido porque nos quedamos sin programa y me voy a quedar con bandas afuera o tengo que venir más temprano, como me dijeron. Voy a presentar una banda que también hemos escuchado acá, pero que bueno, en este tren de escuchar bandas nacionales, vamos a rendirle un homenaje a los chicos de Sinfobía. Es una banda fundada por dos hermanos, Damián y Julián Mingolo, en guitarra y en teclados respectivamente, y Hernán Neris en la batería. Esta banda no tardó mucho en hacer pasar covers, en pasar de componer covers a hacer cosas, sus primeros temas, cosas propias, después de 18 años. Ni más ni menos que practicaron 18 años. Y está bueno porque finalmente después de todo este tema, después de todo este tiempo, decidieron que Leo Gamayo, que es un gran cantante y compositor, fuera el que llevara adelante la parte del vocalista. Así que arrancaron. Es una banda que tiene composiciones influenciadas por el hard rock de los 70 y de los 80, combinadas con metal clásico y un poco de power metal. Yo le encuentro bastante electrónico en algunos detalles, algo de dubstep. Es medio raro, pero está buenísimo. Los voy a dejar escuchando, no voy a aclarar más qué es lo que hacen. Estos chicos, reitero quiénes son: Damián Mingolo en guitarra, Leonardo Martín Gamayo en voz, Julián Mingolo en teclados, Hernán Alejandro Neris en batería y Carlitos Ethan en bajo. Así que los dejo con En tu prisión. No supiste Bueno, la cortina que indica que esto se está muriendo, se está acabando así entonces el programa número 136 del viernes 1 de abril del año 2021. Bueno, intenso programa con muchísima música y como siempre quedaron ahí como 6, 7 temas por pasar. Sí, bueno, es un imposible pasar tanta música, ¿no? Por eso, bueno, de todas maneras siempre hacemos así, traemos y lo resolvemos acá sobre la marcha. ¿Qué pasamos? Esto sí. Pero igual, no, de todas maneras, ojo, nos queda colgada música que nosotros preparamos para el programa. No, siempre tengo ahí, preparamos lo que queda colgado, lo que nos queda para pasar es tremendo. Informes o presentaciones que tengo preparadas de bandas que se han separado, que a mí me parece súper interesante pasarlo. Bueno, y, pero es lo que hablábamos hoy por teléfono. Son bandas que nos gustan a nosotros. Y sí, obvio. Y no vamos material. A pasar bandas que no nos gusten. No, pero siempre lo aclaramos. Está lleno de material que uno puede aportar hoy. Sí, con no, está inundado de música. Todo inundado, demasiado accesible. Y por ahí uno, la verdad que tampoco me interesa, más allá de que me guste pasar algo que está repetido 450 millones de veces durante toda la semana y que es una noticia que cualquiera puede ver, de verdad, no, más allá de que hacer un comentario, la que me interesa es la otra, claro. Es lo que me gusta, punto. La prueba está en la diversidad de estilos que pasamos dentro de lo que es el heavy metal, que es la piedra angular y fundamental de nuestras vidas. Totalmente. Heavy metal. Totalmente. Bien, próximo programa dentro de 7 días. Si hay invitado, vendré invitado. Si no hay invitado, no vendré invitado. Pero sí habrá muchísima música. Igual invitado va a haber, si no son nosotros, pero va a haber, ya te digo. Eso después te explico cómo es el asunto. No, ya entendí igual de todas maneras. Pero nada, alguien va a venir. No te preocupes. Con que vengas vos y temprano, me basta y me alcanza, ¿viste? Y me sobra. Con que venga, exacto. Temprano ya está. Y temprano, con que por venga, favor. Claro, temprano exacto. Ya me estás pidiendo de más. Para el cierre elegí una banda también que sacó su material nuevo, la banda que se llama Canalet, y es el proyecto o la banda paralela que tiene Brenda Cuesta a Blood Parade, junto con el batero de Blood Parade, junto con el bajista de Blood Parade. Canalet lo habían formado como algo alternativo a la música que hacía o que hace Brenda con Canalet. En ese momento el bajista no estaba tocando, no era miembro estable de Blood Parade. Acá figura como con un apodo, Vodka. Brenda Cuesta en voz y guitarra, el Ninja Miranda en batería. Su nombre artístico es Gon Putrid, el de Brenda es Vomitory y el del bajista es Bass, simplemente Vodka. Esto lo grabaron, se tomaron su tiempo, porque siempre que la encontraba Brenda y charlábamos al respecto de este proyecto, estaban haciendo un poquito más. Lo arrancaron a grabar en el 2018 en los estudios de El Quilquincho, de Jorge Moreno de Serpentor. Y después la batería la grabaron en la nave de Osberg y también tienen músicos invitados. Brenda se encarga de la letra y la música y los demás aportan, pero es el lado más putrid, por decirlo de alguna forma, de Brenda. Como invitados está Cristian Rodríguez de Avernal, participa en dos voces. El Topo Toppelberg de la banda Pentagram de Chile participa en un tema. Sergio Rodríguez, nuestro amigo Sergio Morgue o Sergio Lesa Humanidad, también pone los coros en un tema. Nadia Nadini también participa en coros. Y Rodrigo Tap Sánchez de Lepergot y también compañeros de Blood Parade también mete un solo de guitarra en un tema. Ramón Farías de Dislepsia está el bajo, toca el bajo en el tema D-Y-D. Y es el tema que vamos a escuchar ahora para el cierre, donde tenemos a nuestro amigo Sergio en los coros y Canalet. Yo estaba esperando este trabajo full allá hace tiempo, porque venían amenazando que lo terminaban, y salió a finales de la pandemia, ya sin distanciamiento obligatorio y ya con el barbijo colgado de la oreja. Así que nos despedimos hasta la semana que viene escuchando Canalet, de su nuevo trabajo que está disponible en las redes hace muy poquito. Búsquenlo y no pasa nada. Si no, busquen las redes de Brenda, que ahí encuentran todo. Nos despedimos hasta dentro de 7 días. ¿vale? Nos vemos, pásenlo lindo. Cuídense y nos vamos con Canary.